Sí, muy contentos, muy felices. Hoy recibimos las primeras 8 unidades de la flota de 28 colectivos del EMTU. Recién hablaba con uno de los trabajadores nuestros de aquí, emocionado, me decía Luciano, hace un año que lo estábamos estatizando el servicio. Tuvimos un año con colectivos prestados, digamos, o alquilados a la firma que se fue, Autobuses Santa Fe. Y hicimos la licitación, salió la licitación bien, se adquirieron 28 colectivos, 20 de piso alto, pero adaptados. Ahí se puede perfectamente corroborar la adaptabilidad para personas con discapacidad. Y 8 de piso bajo, que además tienen aire acondicionado, tienen un servicio muy bueno. Y bueno, llegaron las primeras 8 unidades, así que estamos muy felices. El resto de las son todos colectivos Mercedes-Benz, en muy buen estado de andar y de circulación. Y bueno, estamos a la espera del resto de las unidades, que son 20 colectivos más, que tienen que llegar antes de fin de julio. Eso nos va a permitir también mejorar mucho el servicio, mejorar fundamentalmente la frecuencia. Por eso es importante lo que vos decís, que es un día histórico o muy importante, fundamentalmente para la gente, los usuarios de los colectivos. Esto ahora lo estamos aquí en la empresa, los van a adaptar al sistema SUBE, hay que instalarle la maquinaria de SUBE, que estamos trabajando en eso, y en la instalación de los GPS, porque esto además va atado a todo un programa y un plan que está desarrollando el Ente Municipal de Transporte, que tiene que ver con mejorar la frecuencia y también hacerle más fácil la vida al usuario, en el sentido de poder, como todas las unidades cuentan con GPS, poner carteles en distintos puntos de la ciudad para saber dónde está. Tenemos una aplicación, pero además con cartelería, para poder saber cuánto falta para que pase el colectivo y facilitarle la vida al usuario, fundamentalmente. Así que, y también estamos trabajando sobre un mejoramiento de las garitas, de las paradas y demás. Hubo mucha desinversión sobre el servicio de transporte público durante muchos años, y de a poco me parece que esta, que tiene que ser una política de todos y todo, una política de Estado, el municipio de Santa Rosa, hay que sostenerla y defenderla y mejorarla cada vez que pase algo. Bien, pero estamos muy contentos. Y en el lunes van a convivir estos nuevos colectivos con los anteriores. Sí, el lunes van a circular estas ocho unidades nuevas, y van a todavía estar circulando para poder reforzar las unidades que teníamos usando hasta ahora, ¿verdad? Y la idea es que a fin de julio ya tengamos nuestras unidades municipales en la totalidad. Y pensar que un servicio hoy lo estábamos prestando con 10 colectivos aproximadamente. El día que tengamos los 28 acá, vamos a poder mejorar mucho la frecuencia. Bien. La oposición sigue esperando una certificación de certeza de la justicia para saber si estos colectivos prestan la accesibilidad. Eso continúa en la justicia, pero ahora pueden ver que eso se da. Hay un expediente judicial propuesto por una demanda impuesta por el concejal Pera, que tiene que ver con esa declaración de certeza. Nosotros nos hemos presentado y la hemos invitado a la señora jueza que se constituya, o que, si quiere observar las unidades. Son realmente, bueno, lo pudiste observar, realmente son unidades perfectamente adaptadas, tienen no solo accesibilidad con vía ascensor en cada una de las unidades, o los de piso bajo que tienen la rampa, sino que además tienen adentro del colectivo un espacio específico para las personas con discapacidad. Así que estamos cumpliendo con otra demanda histórica que tiene que ver con la accesibilidad en el servicio de transporte. Y lo vamos a tener además en todas las unidades, en las 28. Algo que no sucede, salvo en la ciudad de Buenos Aires, que tiene otro sistema, otro régimen y hay otras cuestiones de por medio. En el interior del país esto no es ni normal ni sucede en ningún lado, digamos. Así que estamos muy contentos con eso también. Cuando se comenzó con esta estatización del servicio, vos recordaste a tu papá, es más, hiciste una publicación cuando acá se recibió al gobernador, cuando se comenzó con el servicio. Ahora, ¿qué te pasó cuando pudiste ver que desde Capital Federal llegaban a La Pampa estos colectivos? Mirá, fue muy emocionante, la verdad es muy, muy bonito, muy gratificante ver plasmado un proyecto. También agradecerle al señor gobernador porque él nos ha dado una mano muy grande. Seguramente va a tener oportunidad ya de estar con nosotros acá, con los laburantes de la empresa, que están felices. Él nos dio una mano para la compra con un porcentaje alto del dinero, y el resto fue con fondos municipales. Y ver anoche a medianoche, cuando entraban los colectivos a la ciudad, cómo los recibía la gente. Me contaban los choferes que había gente hasta en Anguil, en la ruta, tocando bocina, digamos. Así que Bueno, nada, muy, muy, muy felices ver cómo entraban por la avenida Circunvalación y la gente los aplaudía. La verdad que muy, muy lindo y muy gratificante. Ojalá que sirva y que sea lo mejor para los usuarios. Gracias.